eres una mentirosa, me hiciste un favor. No me digas que me quieres, no me digas por favor. Ay, corazón, ay, qué dolor. Tú eres una mentirosa, me hiciste un favor. Tú eres una mentirosa.